a las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu de Pyongyang les sacudieron el día 14 los extranjeros a participar en la reunión del 16º Comité Coordinador del Programa de Colaboración y Desarrollo sobre la Seguridad de Gestión y Eficacia de la Región de Asia Norte de la Organización de la Aviación Civil Internacional para depositar un cesto de flores a sus pies y rendirles homenaje.